aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Vuelve la dictadura sanitaria. Realmente nunca se ha ido, nunca dejó de estar entre nosotros, pero sí que es cierto que durante estos meses del verano hemos tenido una relativa tregua, pero como era de esperar, con la llegada del frío nuevamente vuelve la propaganda del miedo, la propaganda del terror, por la cual no tenemos que dejarnos arrastrar. Resistamos todas sus mentiras, resistamos toda su guerra psicológica y con perseverancia y con rebeldía acabaremos venciendo. No tengáis ninguna duda. Hablaremos de esta dictadura sanitaria que vuelve con fuerza. Hablaremos de la situación crítica que está teniendo lugar en este momento en la frontera polaca con esa nueva entrada masiva de inmigrantes. Hablaremos también en la sección de entrevistas con nuestro amigo José Carlos Camelo da Costa de su último libro, Enrique Lemus. Nos recordará el asesinato de un presidente español y nos preguntaremos si estuvo o no la masonería detrás del mismo. Y finalmente, no queremos olvidarnos de hacer una mención especial a nuestro amigo y colaborador Pedro Chaparro. Este lunes, la Audiencia Provincial de Madrid le ha comunicado su inminente ingreso en prisión por el caso Blanquerna. Casi 8 años de tortura psicológica a un padre de familia, a un patriota que lo único que hizo aquel 11 de septiembre fue plantar cara a los separatistas y gritar bien alto y bien fuerte: no nos engañan, Cataluña es España. Por eso, solo por eso, está condenado a casi 3 años de cárcel por el mismo sistema que está sacando en masa a terroristas etarras a la calle, terroristas con docenas de asesinatos a sus espaldas, el mismo sistema que ha indultado a los golpistas separatistas, que acaba de indultar a una secuestradora de niños, el mismo sistema en el que banqueros y políticos corruptos se van siempre de rositas, el mismo sistema en el que todo tipo de inmigrantes ilegales campan a sus anchas, en el que se recompensa a los menas, el mismo sistema que mira constantemente a otro lado ante la violencia callejera constante de la ultraizquierda, está a punto de cometer una de las mayores injusticias de estos 40 años de régimen antinacional que llevamos viviendo en España. Una auténtica vergüenza y, por supuesto, todo nuestro apoyo para Pedro Chaparro y su familia. Vamos al debate con nuestros invitados de esta semana, a los que ya paso a presentar, empezando por Vicente Estarelles. ¿Qué tal? Hola, Miguel. Un saludo para ti y otro para nuestros oyentes. Muy bien, aquí dispuestos a iniciar el programa. Y el invitado especial de esta semana es el responsable de la Asociación por el Futuro de Nuestros Hijos, Felipe Saura. ¿Cómo estás? Hola, Miguel. Hola, Vicente. Pues nada, encantado de estar con vosotros aquí una vez más. Bueno, Felipe, como siempre que estás con nosotros, antes de empezar el debate, siempre te preguntamos por tu trabajo, por tu asociación, por ese enorme trabajo que estáis haciendo denunciando todas las ilegalidades que está cometiendo este Estado masónico y globalista con la excusa de esta pandemia. Coméntanos, Felipe, últimas novedades, últimos trabajos, dinos. Sí, a ver, lo último... es que con un grupo de gente de Valencia, un grupo de valencianos, pues bueno, empezó por las redes sociales a través de un grupo de Telegram que querían reclamar contra las medidas COVID en los centros escolares, básicamente contra el uso de mascarilla obligatorio por parte de los alumnos impuesto allí. Y bueno, pues gracias a Dios ese grupo ha crecido mucho y bueno, pues le estoy prestando mis servicios para presentar esa reclamación, y de hecho el viernes por la noche ante la Consejería de Educación y la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana, pues hemos presentado la correspondiente reclamación previa, tanto contra esas medidas COVID, que fundamentalmente son la mascarilla, y también contra la discriminación a los niños no vacunados que se producen por la aplicación de un documento de la Consejería, ahí en Valencia. Entonces, pues bueno, pues es lo último, y bueno, pues tenemos esperanza de que esa reclamación, ayudada por mucha gente, que eso es lo que siempre hemos demandado ya nosotros, es decir, que no tiene sentido hacer reclamaciones si no tienen el apoyo de la gente, y la verdad que los valencianos se están volcando y bueno, pues estamos muy contentos y animados con esa acción. Nos alegramos, Felipe, realmente es enorme el trabajo que está haciendo tu asociación, que fue una de las pioneras, si no la primera, en denunciar toda esta dictadura covidiota que nos estaban imponiendo. Y la Comunidad Valenciana, pues Felipe, me imagino que tendréis más trabajo, porque el amigo Ximo Puig, el presidente, ya está empezando a insinuar que va a implantar este pasaporte verde, que seguramente es ilegal, como todo lo que están aprobando, pero bueno, más allá de la Comunidad Valenciana, es en toda Europa, Felipe, donde nuevamente Europa del Este, Europa Central, Europa del Norte, España, me imagino que no tardará, nuevamente medidas covidiotas de terror de la población, porque tú esto, Felipe, lo has dicho muchas veces, que esto sobre todo es propaganda del terror, propaganda del miedo, ¿no es así? Claro, es el miedo es la clave, lo pusimos el otro día en un mensaje en las redes sociales, es decir, todo este sistema globalista, todo este sistema de sometimiento a las poblaciones se basa en el miedo, pero el miedo de mucho tipo, es decir, no solo el miedo a los virus, el miedo a unirnos como compatriotas, la gente parece que le da miedo opinar lo mismo que pudiera opinar alguien que tiene una supuesta ideología contraria. Tiene miedo a la gente a unirse. El miedo a enamorarse y formar una familia, parece que huya, todos los inputs que recibimos son a cualquier cosa que huya del compromiso, y ese estado de miedo pues es lo que les permite, pues, permitir tener las sociedades desarmadas. Yo creo que, en relación a lo que comentabas, ¿no?, de las medidas que se están imponiendo en Europa y todo eso, al final, como has dicho tú antes, pasó lo que dijimos que iba a pasar con el invierno, con el otoño. Pero ¿por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que la agenda verdadera, es decir, lo que verdaderamente se quiere, es el sometimiento, la destrucción y la restricción de los derechos fundamentales de los europeos. Esa es la verdadera agenda. Y para eso, pues, está el COVID, está el tema de los delitos de odio, las urgencias climáticas de las que nos hablan ahora, ¿eh? Y en esa agenda, dentro de esa agenda, lo que es fundamental es desviar la atención de los verdaderos problemas. Es decir, si hablamos del COVID, lo que habría que hablar realmente sería, pues, por ejemplo, de que la herramienta de diagnóstico que están aplicando no vale para diagnosticar, que es los famosos test que están haciendo, sea cual sea, el PCR, el antígeno, es el que sea, ¿eh? Podemos hablar de que no tienen los cultivos del pretendido virus, podemos hablar de que dónde está la gripe, podemos hablar de los daños que provocan las vacunas, podemos hablar de los ancianos que fallecieron sobre todo en la primera ola, pero no, aquí hay que distraer la atención y centrarla en quién, pues en los no vacunados. Y se ceban, por supuesto, con los países que están menos vacunados o que ellos consideran que no tienen lo suficiente, como puede ser Alemania y otros, ¿no?, que a lo mejor andan por el 60 o por el 70%, ellos quieren que se vacunen más, y que tienen más casos diagnosticados, pues bueno, ya sabemos cómo, de aquella manera, ¿no? Y se ceban con esos países, pero se olvidan de los países que también tienen muchos vacunados y también tienen muchos casos. ¿Cómo se explica eso, no? Deberían también criticarlo o criticar a sus autoridades, ¿no? También se olvidan de los países que tienen menos vacunados y no tienen muchos casos, como pudiera ser Eslovaquia, Suiza, ¿no? Es decir, eso no interesa aquí. Interesa poner el foco en lo que, países donde hay menos vacunados y muchos casos. Y luego, dentro de países como España, claro, ¿dónde está la inmunidad de grupo, no? No decían la inmunidad de rebaño, no decían que con un 70%, creo recordar que decían que se conseguía la inmunidad. ¿Por qué siguen insistiendo tanto en la vacunación si se supone que hemos conseguido el objetivo que decían? Pues porque lo que interesa es mantener el foco, dividir y que la gente se centre, pues, menos en lo importante, en todo. Como tú has dicho, yo creo que hay que transmitirle a los no vacunados que aguanten, que se unan. A los trabajadores no vacunados, pues también tienen que resistir, porque nada se puede hacer contra ellos si no es vulnerando su derecho fundamental a la intimidad, ¿eh? Y a su integridad física. Por tanto, deben de aguantar y deben reclamar contra las vulneraciones que se hagan contra ellos. Y también, pues, tienen que luchar contra las discriminaciones que van metiendo poco a poco por el sistema ahí, por ejemplo, como la que he comentado antes en los colegios. Es decir, ¿por qué si ponen cuarentena a los niños que son contactos estrechos no vacunados y no lo ponen contra los sí vacunados, cuando se supone que puede contagiar cualquiera de ellos? Y todos personas sanas, ¿no? Es decir, ¿por qué tienen que discriminar a los no vacunados? Bueno, contra esas cosas hay que luchar y bueno, nosotros estamos en ello. Claro, igual que el pasaporte COVID, porque eso lo imponen solo a los no vacunados, ¿no? Cuando también los vacunados pueden transmitir perfectamente, ya lo están reconociendo públicamente. Están un poco en una incoherencia constante. Por un lado dicen, es que claro, está habiendo rebrotes en los países no vacunados o con un porcentaje de vacunación muy baja, pero luego, como dice Felipe, ahí están Alemania, Países Bajos, no digamos Gibraltar, Singapur, otras zonas del mundo con un porcentaje de vacunación bastante alto y donde también está habiendo repuntes. Claramente, habría que ver también esos repuntes si son también, como siempre, responsabilidad de oleadas falsas provocados por falsos PCRs, si es la gripe de siempre, o también, en este caso, podría ser la excepción, podría ser la reacción a la propia vacuna, como vienen denunciando todo tipo de médicos disidentes, que cuando llegara el invierno y nuestro sistema inmunitario se debilitara un poco, todas aquellas personas vacunadas, como consecuencia de la acción de la proteína espiga, podrían empezar a sufrir este tipo de daños en su organismo. Y aún así siguen culpando a los no vacunados. Claramente la voluntad es vacunar al 100% de la población. Según a quien interesa vacunar en cada ola, van satanizando, van demonizando al grupo precisamente al que quieren vacunar. En su momento fueron los ancianos, luego fueron los jóvenes. Ya veremos ahora qué van a hacer con los niños menores de 12 años, si también empiezan a promover su vacunación. Pero en esta ocasión, Vicente, parece que el objetivo son los no vacunados. Ha salido el señor Javier Solana, un alto cargo del globalismo mundial, en su Twitter, acusando directamente a los no vacunados de ser los responsables de esta nueva oleada, cuando, Vicente, poca confianza tienen en su propia vacuna, cuando gente que tiene dos dosis, algunos ya tres, y supuestamente están totalmente protegidos, y más aún, con un porcentaje tan alto de vacunación, pero siguen culpando a los no vacunados, que no se sabe por qué mecanismo mágico son los que transmiten ellos a los vacunados y supuestamente inmunizados este virus del cual incluso los que no se vacunan tienen un 99,98% de sobrevivir al mismo. Vicente, esto es una incoherencia detrás de otra. Bueno, podemos decir que es una incoherencia toda la pandemia, completamente, empezando, como ha dicho Felipe, al que aprovecho para saludar, y desde los medios que utilizan para decir, vamos, para catalogarlo como enfermo de COVID, desde que la misma OMS cambió la calificación de pandemia de muertos por causa de la enfermedad a ser afectados por causa de la enfermedad, todo esto es la pescadilla que se va mordiendo la cola y no sabes qué empezó primero y qué acabará otra vez, por dónde acabará el tema, porque como estamos comentando ahora en el programa, resulta que ahora no hay suficiente personal vacunado en España y en el mundo para poder detener esto. Resulta que todos los especialistas ya dijeron, la mayoría, por lo menos ya no los disidentes, sino los que se han puesto de manera un poco crítica a este respecto en Euskal News, el hombre este, el tal Iñaki, ya dijo en su momento que no era necesario la vacuna para alcanzar la inmunidad de grupo, porque esa se produce normalmente cuando el virus atraviesa, va pasando de una persona a otra y él solo se atenúa a base de ser combatido por el sistema inmunológico normal de la persona. Pero, como bien estáis diciendo, el tema ya no reside en si estás enfermo, si estás, si lo has pasado, si te hacen PCRs, porque todo esto no lo sabemos. Yo ya he dicho, soy muy crítico con el tema de que nos vayan metiendo siempre por a machamartillo la cantidad de muertos en España, la cantidad de muertos, pero si no se les han hecho autopsias, no podemos saber si este virus mortal del que se salva el 99,98% del personal afectado ha sido verdaderamente la causa de muerte de estas personas. Si de verdad este virus era tan terrible, era tan mortífero y había que luchar tan denodadamente contra él, cualquier estamento médico se hubiera plantado y hubiera dicho, señores, aquí hay que hacer autopsias porque queremos saber de verdad contra qué nos enfrentamos y nos hacen falta medios para poder establecer pruebas de antígeno como Dios manda, y eso no se hace si no se aísla un virus, y a partir de ahí pues poder trabajar contra el virus. Está claro que el objetivo somos los no vacunados. Lo que ocurre es que la gente tiene que ver ya que esto es un poco, ya no de perogrullo, esto ya insulta a quien tenga dos neuronas trabajando en el cerebro, esto le debe insultar ya. Y voy a poner el ejemplo más cercano y más vivo, que es el de Gibraltar. Gibraltar con el 99% de vacunados, con solo el 1% de la población sin vacunar, va a establecer unas medidas súper drásticas. Estas navidades van a suspender las festividades, no van... Señores, la vacuna es efectiva, vamos a suponer, según los dictados de la pandemia, la vacuna sí es efectiva, nos contestamos automáticamente. Entonces, si la vacuna es efectiva, ¿por qué tener miedo de ese 1% que no está vacunado? Vemos la perogrullada, la estupidez, la tontería, la memez, la mentira, ¿la vemos o no la queremos ver? Porque entonces resulta que por culpa de ese 1% de no vacunados, en Gibraltar se van a quedar sin Navidad. Pero señores, si el 99% está vacunado, ¿qué miedo hay a que haya rebrote? Ah, es que resulta que la vacuna, los mismos, ya lo diré, los mismos laboratorios han admitido que no era tan eficaz como parecía. Y aparte del negocio que tienen montado con la primera, segunda, tercera dosis, y como bien hemos recordado en el programa, las sucesivas dosis que vayan enchufando al personal, como han hecho con la cronicidad del virus de la gripe que llevan vacunando en España, no sé si 20 años o por ahí, o alguno más, a toda la población, pues ahora considerarán a toda la población sin rango de edad, sino a toda la población de un país que sea necesario vacunarla contra el COVID, y al final lo harán. Y es un negocio. Lo que no sé yo es que le debemos, ¿qué narices les debemos a las multinacionales farmacéuticas para que todo esto alcance este volumen de venta? ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Esto, de alguna manera, va a haber que pararlo y habrá que empezar por ver la verdad, por saber distinguir el grano de la paja y ponerle ya un coto a estos desmanes y a estas mentiras y a que la gente tenga miedo por nada, que es lo que ellos están preocupando, que tengamos miedo por nada. Siguen implantando su dictadura mundial, su agenda 2030, todo este contubernio entre la élite china, la élite capitalista occidental, el foro económico mundial, las grandes farmacéuticas que ha dicho Vicente, el señor Bill Gates y luego todos sus miles de propagandistas a sueldo y algunos a lo mejor ni siquiera a sueldo, hasta gente como Rafa Nadal, que tanta simpatía le tenemos, esta semana ha patinado un poco también con este tema de la vacunación. Y bueno, Felipe, realmente lo que decíamos antes, están tomando unas medidas que suenan muy radicales, suenan que a la persona poco informada le asusta, evidentemente. Se publica que en Alemania 12.000 militares van a ayudar a fomentar la vacunación de la población. Se publica que en Austria han confinado a los no vacunados, que luego, cuando lees la letra pequeña, ni mucho menos han confinado a los no vacunados. Básicamente, lo que han hecho ha sido implantar el pasaporte COVID. Les van a impedir entrar en bares, restaurantes, gimnasios, cines, teatros, lo típico, que ojo, ya es bastante grave, pero van a poder seguir paseando por la calle, van a poder seguir yendo a los supermercados, van a poder seguir yendo al trabajo, al instituto, a la universidad, que allí, por lo visto, no existe el coronavirus. Esto es un virus selectivo muy raro. Siguen con su propaganda del terror en Europa del Este, Rumanía, Bulgaria, Rusia, hablando de colapsos sanitarios que luego no se ven por ninguna parte, igual que aquí, pero, por otra parte, tampoco tenemos que fiarnos. Es cierto que hay una gran parte de exageración, pero poco a poco, con estas ventanas de Overton que van abriendo, sí que nos van colando poco a poco una medida dictatorial tras otra. En Italia sí que está implantado este pasaporte que prácticamente te obliga a vacunarte para trabajar, y ya veremos si esto se va extendiendo al resto de Europa, porque esto, básicamente, Felipe, es Europa. En África no se ha vacunado absolutamente nadie y no pasa absolutamente nada, no se muere nadie, no nos llega ninguna noticia del continente africano, y este señor, y ya termino, Miguel Sebastián, el exministro, un economista que, como tantos y tantos otros, es aquí el gran experto en epidemias, que ha dicho que habrá que empezar también a restringir los viajes. Pero claro, al mismo tiempo que siguen llegando en masa miles y miles de inmigrantes africanos sin vacunar a España, y a eso sí que se les abren las puertas sin ningún motivo. Otro motivo más, otra prueba más, Felipe, de que esto es una auténtica pandemia y una farsa. Claro, es que la verdad que el tema que comentas es muy importante. El tema de la información es capital. No te puedes fiar muy mucho de la información que viene de fuera. O sea, si no te puedes fiar de la información que se refiere a lo que sucede aquí en nuestro país, pues imagínate de la de fuera, ¿no? Y yo creo que aquí hay que operar un poco más, hay que volver un poco a uno confiar en sí mismo y creerse más en lo que ve que en lo que oye, ¿no? Si, por ejemplo, ¿cuántos hemos visto ya y cuántos conocemos a gente ya con daños por las vacunas? Yo conozco, o sea, gente de cercana. Sin embargo, yo, por ejemplo, gente que haya cogido en lo que se podría considerar el síndrome de COVID, es decir, no una PCR positiva, sino pues una neumonía bilateral y tal, y no un trombo o problemas sanguíneos provocados precisamente por la vacuna, sino lo que pudiera ser considerado como el síndrome de COVID de verdad, yo personalmente no conozco a nadie. Quiero decir, pero con la vacuna sí. Entonces, con el tema este de los certificados, claro, el certificado, desde luego, es ilegal en sí mismo. Es decir, ¿cómo puedes discriminar a personas por una cosa que pertenece a su derecho a la intimidad? No tiene sentido. Es decir, no tiene sentido. Es decir, igual que no puedes discriminar a nadie por ser de izquierda o de derecha, por tener una opinión política u otra, porque en el momento en el que lo discrimina, ya estás vulnerando ese derecho. Es decir, la vulneración es doble. Vulnera su intimidad y además está vulnerando el tema de la igualdad, claro, porque estás discriminando. Entonces, lo del certificado más va contra las propias, alguna resolución europea también referente al mismo, es decir, se están excediendo en su uso completamente. Pero es que yo creo que aquí, yo no creo que a ellos les interese, por ejemplo, yo no creo que a ellos les interese vacunar al 100% de la gente. Yo creo que a ellos les interesa mantener, sí, un porcentaje muy alto, pero para lo que comentaba antes, si les interesa mantener un porcentaje que no esté vacunado para que les sirva de chivo expiatorio, para seguir desviando la atención de la gente de lo que verdaderamente debería tenerla, donde debería tenerla, que es lo fundamental, es lo importante, y que desviarla y centrarla en ese porcentaje. Con lo cual, a lo mejor en otros países lo han hecho porque se ha subido el porcentaje, pero no creo que en ningún caso lleguen al 100%, porque no les interesa. Quiero decir, no es un tema que... y luego, lo que he comentado al principio, creo que lo que debemos tener claro todo es que todas las incoherencias, las múltiples incoherencias, debemos englobar todo en que todo tiene sentido cuando te das cuenta que la agenda es el sometimiento de Europa, de los europeos, la restricción de sus derechos fundamentales para que dejemos de ser lo que éramos y nos convirtamos en una población más reducida y mansa y más moldeable, pues, para el globalismo. Entonces, cuando te das cuenta de eso, ¿por qué restringen derechos fundamentales una vez que han vacunado a todo el mundo? Pues porque la idea, lo importante no es si lo han vacunado, ¿no? Lo importante es restringir sus derechos fundamentales. Entonces, o lo restringen por un motivo o lo restringen por otro. ¿Por qué? Porque hay que someter a esta población y empobrecerla. Esa es la verdadera agenda y es lo que le da sentido a todo lo que está sucediendo. Sí, Vicente, y esa es la auténtica pandemia. Los millones de parados, los miles de negocios cerrados. Se ha publicado estos días el nivel de suicidios, el número de suicidios que está aumentando, las depresiones incluso en niños, que eso ya es una auténtica salvajada, un auténtico crimen de estos psicópatas, y que, como dice Felipe, están utilizando de cabezas de turco a los no vacunados, que parece que son siempre el comodín al que se culpa de todo, igual que ese comodín de las nuevas variantes, que también, siempre que les interesa, lo utilizan, aunque todo indica que esas nuevas variantes no son otra cosa que consecuencias, que efectos secundarios de esa vacunación, que, como muy bien dice Felipe, está teniendo muchísimos efectos secundarios de los que nadie está hablando. Vicente, ¿qué opinas? Abundar, como siempre, abundar, estoy totalmente de acuerdo en lo que estáis diciendo, en lo que os oigo decir, abundar en vuestros argumentos. Empezamos, por ejemplo, porque sí, es verdad que aquí en España quieren imponer, la patronal catalana esta semana ha pedido que las empresas puedan obligar a vacunar a los empleados. Y me hace gracia, para que veáis cómo utilizan los datos, como estaba diciendo Felipe, cómo manejan la información para sus bienes, para sus intereses, para dejarnos caer, para meternos la punzadita y hacernos y atemorizarnos. Ponen el ejemplo de Italia, que, como has comentado tú, Miguel, se implantó este sistema de pasaporte COVID para los trabajadores y tal, y se pasó de golpe del 60% al 80% de vacunación. Bueno, señores, aquí en España ya, según los datos oficiales, ya hay más del 80% de personas vacunadas. ¿Para qué narices entonces el pasaporte COVID? Pues eso, como estoy diciendo, abundo en vuestros argumentos y esto que acabo de decir da la razón a Felipe, porque el medio no es procurar nuestra vacunación, sino que todo el mundo tengamos el pasaporte y que alguien nos diga si puedes o no puedes entrar, si puedes o no puedes hacer, si puedes o no puedes subir o bajar o trabajar. Y sigue siendo, como te he oído decir a ti, Miguel, una tontería el que tú no puedas ir al gimnasio y entrenar, por ejemplo, o no puedas ir a celebrar con una festividad con tu familia en un restaurante y, en cambio, si puedes ir a trabajar, si puedes ir a comprar, si puedes pasear por la calle. Y lo de la selectividad del virus ya lo vemos desde el principio. Lo que ocurre es que ahora esta selectividad está metida en el tema vacuna sí, vacuna no. En su momento era, no, la mascarilla aquí no hace falta, aquí sí hace falta. No, el test aquí sí hace falta, aquí no hace falta. Con esto, con estas propuestas divergentes, primero una cosa, después la otra, van desviando la atención de una cosa a otra, la gente se marea, no sabe verdaderamente qué creer, confunden la opinión y pienso, como acaba de comentar Felipe, que deberíamos ser nosotros mismos, por eso insistimos mucho en este programa en que no queremos que nos hagáis caso, sino que averigüéis, que hagáis caso a vuestros sentidos, que hagáis caso a vuestra propia lógica, a vuestro desarrollo lógico de las noticias, de la información que os llega. Y nos demos un poco cuenta de las cosas. Vamos a ver, en Baviera, en Alemania, están proponiendo ya, tienen el problema del pequeño vacío de gobierno que hay, por lo visto, de cara a estas elecciones, pero vamos, los que siguen gobernando aún, la coalición que sigue gobernando aún, en Baviera, en Alemania, por donde uno de los estados católicos de Alemania, están anotándolo, entre comillas, como situación de catástrofe lo que está ocurriendo con el repunte del COVID, y dicen, entre comillas también, necesitamos para invierno un plan de emergencia que se pueda activar en el caso de necesidad. Bueno, y dan la siguiente cifra. La consideran, ojo, lo que voy a decir, la más alta desde que se inició la pandemia en Alemania, y dan el 232,1 por 100.000 como cifra de afectados en esta región y las colindantes. En alguna de ellas, zonas en Alemania de 1.000 por cada 100.000. Señores, el 1.000 por cada 100.000 es el 1% de la población. Sí, 1% de la población. El 2,32,1 que he dicho, que ellos mismos dicen que es la cifra más alta desde el principio de la pandemia. Señores, miramos lo que estamos diciendo. La cifra más alta es el 0,23%. ¿Esto de verdad es un problema? Vamos a ver, ¿es de verdad un problema? Empezando, vamos a coger al toro por los cuernos. ¿Es de verdad un problema, una enfermedad necesaria de vacunar a toda la población posible? Una enfermedad de la que se salva el 99,98% de afectados. Vamos, por supuesto que no. A cualquier médico que le preguntes, a cualquier médico que no se vea imbuido por todo este bombardeo a los que también lo someten a ellos para transigir con el dictado del gran hermano, a cualquiera se da cuenta de que efectivamente no. ¿Qué narices vacunar? Pero si esto no... ¿Que hay que tener precaución? Sí. ¿Que hay un virus? También. ¿Que habrá que mirar a quién afecta y cómo? Bien, pero con procedimientos médicos, señores. No han habido autopsias, no se ha tratado los casos, eran aislados y no podía verlos ni nadie. No sé, yo creo que se ha actuado todo. Todo esto es porque este no es el fin. Es que no importa la enfermedad, ¿no lo veis? Una enfermedad de la que se salva 99,98% de afectados, ¿para qué narices vamos a vacunar a nadie? ¿Para nada? porque no es preciso, porque no es médicamente necesario. No lo es. Hay tantas enfermedades en el mundo que sí lo serían y no se preocupa nadie por ellas, pero claro, infectan al resto del mundo, pero esta es la enfermedad, una enfermedad creada para la raza blanca, para que afecte a la raza blanca. Y bueno, no le afecta a la raza blanca, claro que no le afecta, si se salva la mayoría, ¿qué cojones va a afectar? Pero con el trasfondo de la enfermedad, como bien ha dicho Felipe, como muy bien ha dicho Felipe, existe todo el resto del plan, todo el resto del plan que han abierto la lata y nos están poniendo en el plato. Y nosotros, tontos, sin ver lo que rodea a ese plato y a esa mesa, simplemente haciendo caso de lo que nos dicen y solo mirando el plato, nos lo estamos comiendo entero. Y no puede ser. Sí, porque en Asia y en África no parece que esté habiendo, más allá de algún caso puntual, ni de lejos, estas medidas y estas cifras que nos están dando constantemente en Europa. Y cambiando de tema, pero también muy relacionado, aunque íbamos a hablar de esto en la segunda parte del debate, también esta dictadura verde, esta dictadura de la Agenda 2030, este timo del cambio climático que va en paralelo a esta dictadura sanitaria y que también se está aprovechando para implantar este tecnocomunismo del que tanto habla Vicente al servicio de estas élites globalistas capitalistas mundiales y que con la excusa de esta supuesta emisión de CO2 a la atmósfera por parte de la actividad humana también están aprovechando para cambiar radicalmente nuestra forma de vida. Una ministra acaba de decir que hay que acabar con la dictadura de los coches privados. Esto en paralelo a este peaje en las autovías que nos quieren imponer. Claramente quieren paralizar el consumo, la actividad económica, la actividad en nuestras calles, la actividad en general. Están paralizando la economía occidental con estas excusas falsas, con todas estas mentiras. Están cambiando un montón de ideas que tiene la gente en la cabeza. Quieren cambiar la alimentación, quieren acabar con el consumo de carne e imponer el veganismo, quieren cambiar el modelo de familia, reducir la población en masa, quieren imponer su dictadura de género. Algunos países parece que se repiensan el tema con este asunto del aumento de los precios de la energía, pero España está siendo, por desgracia, Felipe, el alumno aventajado de esta dictadura covidiota, incluso habiendo algunos países que quieren recuperar el carbón, las nucleares, etcétera, España dice que no, que aquí vamos a seguir con el rollito de las renovables y que vamos a ser los alumnos, como digo, más aventajados y radicales de esta agenda que nos va a llevar, Felipe, al desastre más absoluto. De hecho, ya nos está llevando. Claro, a ver. Pero eso es la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea al final consiste, se basa en la destrucción de los países europeos, básicamente. Y claro, una manera o una de las vías para destruirlos es destruir también su economía. Y por eso, de eso, por desgracia, España, pues sabemos mucho, ¿no? Es decir, la agricultura sabe mucho, ¿verdad? La ganadería también sabe mucho, cómo se ha destruido la Unión Europea, la industria, el pequeño comercio con las multinacionales, los grandes centros comerciales. Ahora, al socaire del COVID, cómo se cargan también el turismo, la industria del turismo española. Yo creo que al final, claro, como comenta lo del cambio climático, cero emisiones de carbono, porque de repente te empiezas a ver anuncios donde empiezan a dar esos inputs también. Y todo es casualidad, ¿no? O sea, yo mi reflexión es que al final la Unión Europea es como un avispero, que decir, nosotros nos han metido dentro de un avispero y tú cuando estás dentro de él, obviamente te tienes que defender de las avispas que te están picando, ¿no? Tienes que intentar que te piquen las menos posible. Pero tu prioridad no debe ser defenderte de esos picotazos, de esas avispas. Tu prioridad debe ser salir de ese avispero. Y yo creo que nosotros, mientras estemos en esta Unión Europea, pues es el avispero europeo. Es decir, aquí pues nos va a ir mal y ahora, pues con lo que comentas, pues claro, al final lo que nos pagan pues son la gente, por ejemplo, ahora con el tema de la subida de precios del gasóleo, ¿no? Los camioneros a los que, bueno, han convocado una manifestación, un parón a finales de Navidad y, pues bueno, pero pues es que a ellos les va a tocar igual que a todos los sectores industriales, porque todo esto del cambio climático, de la industria nuclear, ¿qué sentido tiene que eliminemos el carbón, que eliminemos que vayamos a eliminar la energía nuclear? para comprársela a otros países que están al lado nuestro y que en el caso de que tuvieran cualquier problema nuclear nos afectaría exactamente igual que a ellos. O sea, todo forma parte al final, pues bueno, de lo que he comentado antes, del plan de sometimiento y destrucción de los países europeos, ¿no? Y en ese sentido, pues la Unión Europea es la que facilita, es el facilitador a todas esas acciones, actuaciones de destrucción de las naciones europeas, ¿no? Todo viene de allí. La reforma laboral que tanto critican algunos la impone Bruselas. Esta subida masiva de impuestos que algunos dicen que es de comunistas. No, señores, no es de comunistas, es de los globalistas de Bruselas. La reforma federal de la Constitución, esta trampa del dinero deuda, nos estamos endeudando de forma gigantesca con el Banco Central Europeo. En definitiva, Vicente, brevemente, un par de minutos antes de la pausa, pues todo forma parte de lo mismo. ¿No crees que la pandemia, la agenda verde, la trampa del dinero deuda, plan Calergi, todo es lo mismo? Sí, por supuesto, son brazos del mismo pulpo, ese pulpo que nos aprieta desde Europa y que nos estrangula. Efectivamente, Europa ha sido y es aún, mal que les pese a algunos que van contra ella, la Europa de las naciones verdadera, que es en la que creemos nosotros. Pues esa Europa ha sido el umbilicus mundi, o sea, el centro del mundo tal y como lo conocemos. Cultural, social, religioso, ha sido la que ha esparcido toda esa cultura, toda esa religión, toda esa sociedad, toda esa manera de vivir al resto del mundo, y es con la que hay que acabar. Eso lo tenemos claro desde mucho tiempo ya, desde que hacemos casi política. Y todo esto que la gente no parece ver, porque muchas veces, como la consabida frase de los árboles nos dejan ver el bosque, ocurre porque nos manejan muy bien, nos saben manejar la información. Me hace gracia lo de la agenda verde. He leído hoy un titular que me ha tirado de espaldas, por decirlo de alguna manera. Resulta que ese titular decía que si Francia construye esas centrales nucleares que van a, ojo, en el mapa de las centrales nucleares de Europa, Francia tiene 56, es el país que más centrales tiene. Bueno, pues va a establecer ahora unas que, por cierto, son unos reactores más pequeños, menos contaminantes, que generan menos residuo y hacen, por decirlo de alguna manera, una energía más regional. Más regional. Sería, no sé, por decirlo de alguna manera, como si pusiéramos una central nuclear en Murcia, solo para Murcia, no para la red nacional, otra para Valencia, otra, pues eso es en lo que están trabajando ahora con bastante sentido común los franceses. Y bueno, decía este titular que esto podría repercutir en la bajada de un 75% de la factura de luz de los españoles. Somemos. Vamos a ver el bosque de una vez, y si los hiciéramos nosotros aquí, ¿en cuánto bajaría la luz? Por cierto, es una energía a la que se está volviendo, porque esa energía no genera huella de carbono. Pero independientemente de que genere o no, si es preciso para abaratar precios, como estamos hartos de repetir, habría que poner en marcha las centrales térmicas que hicieran falta, por eso se están encargando de dinamitarlas, porque los hiperverdes, que no hacen otra cosa que joder el mundo, tienen los planes en España, que por cierto, el cierre escalonado de las centrales que nos quedan, dicen los que mandan, se producirá, pues eso, como he dicho, escalonadamente, porque lo respalda mayoritariamente la sociedad. Señores políticos, ustedes le han explicado a la sociedad que la luz que pagan es directamente proporcional el precio de la luz es directamente proporcional a la falta de producción de energía propia. Se lo han explicado, y que cuando se cierren todas las centrales nucleares, como ya no tendremos ninguna, la tendremos que comprar toda fuera. Y cuando alguien compra, paga al precio que le venden, no puede elegir el precio que paga. Pues ahora en eso estamos, somos muy verdes, somos todos muy ecológicos, y al final nos meterán el dedito en el culo y pagaremos la luz al precio que le dé la gana a Francia o a Marruecos, que decían también que le estábamos comprando electricidad producida por carbón. Señores, ¿somos tontos o somos tontos? Pero todo esto, gracias a la cortina del globalismo, del cambio climático y todas estas imposiciones globalistas, la gente no las acaba de ver. No las acaba de ver, por supuesto, porque, como venimos diciendo, ya se encargan ellos de focalizar la información en donde interesa, para que nosotros no veamos, para que solo veamos el árbol y no veamos el bosque. Pues con estas últimas palabras de Vicente Estarelles terminamos la primera parte del debate, paramos un momento y enseguida volvemos a estar con vosotros. ¡Hasta ahora! Aquí, la voz de Europa. ¿Cambio climático? ¿Efecto invernadero? Parece mentira que en esta era de sobreinformación, culminada por documentos vacuos de la labor propagandística, sea a día de hoy un misterio hablar de la manipulación climática. El libro Geoingeniería, un infame pacto de silencio, viene a llenar el escandaloso caos bibliográfico que habrían tratado poco o mal este tema. Y en lengua española, insólito, una publicación pionera desde el formato científico-ensayístico, una investigación que exige respuestas, pero que ayuda a formular las preguntas adecuadas a través de una denuncia de la mano de los mejores expertos desde sus diferentes filos. Economía, política, maltusianismo, medicina, ingeniería social, periodismo y mucho más. Un libro de autoría colectiva, coordinado por el experto en Nuevo Orden Mundial José Antonio Bielsa y la viperina periodista Alba Lovera, y que resulta indispensable para conocer más esa siniestra arma de destrucción progresiva de la posmodernidad. Geoingeniería, un infame pacto de silencio. Editorial Última Libris, a la venta en Amazon. Como hemos dicho en la primera parte del debate, este monstruo del globalismo tiene muchos tentáculos y uno de esos tentáculos es el de la sustitución de población, el importar población inmigrante masivamente de otros continentes, de Centroamérica, África, Asia, Sudamérica, para que poco a poco vayan sustituyendo a los europeos autóctonos. En este momento le ha tocado el turno a los polacos en esta crisis migratoria que están sufriendo y que les está llegando en masa desde Bielorrusia. Vaya decepción, el señor Lukashenko, del que hemos hablado bien en otras ocasiones por ser de los pocos que en su momento se opuso a la dictadura sanitaria, por ser de los pocos que renunció a un préstamo del FMI porque a cambio el FMI le exigía implantar la dictadura sanitaria en Bielorrusia, pero en esta ocasión el perro Lukashenko, siguiendo órdenes de su amo Putin, otro que tal, han hecho una auténtica jugarreta más que sucia a los polacos, por muchos motivos que tuvieran, por muchas represalias que, ojo, podrían tener derecho a hacer porque Polonia, como parte de la Unión Europea y de la OTAN, estaba colaborando en perjudicar ciertamente a Bielorrusia y a Rusia, pero esto está completamente fuera de lugar y es totalmente injustificable. Pueden tomar todas las represalias que quieran, pueden cortar el gas, pueden hacer mil cosas, pero esto enviar aviones a Irak y a Turquía desde Bielorrusia, llenarlos de habitantes de Irak, kurdos, sirios, y enviarlos en masa a la frontera polaca, es una jugada, una jugarreta tan sucia que estos dos señores se han puesto en contra todos los patriotas de Europa que en algún momento pudieron o pudimos, porque yo me incluyo, defenderles en algunas de sus políticas. Muy mal por parte de estos dos señores y en esta ocasión todo nuestro apoyo para el pueblo polaco, para el ejército polaco, que no solo están comportándose como la frontera de Polonia, sino como la frontera de toda Europa. Felipe. Sí, es obvio de todas formas que, claro, que ahí el agravio comparativo es enorme, ¿no? Porque a Polonia, la Unión Europea y la OTAN nos están apoyando, pues porque detrás de Bielorrusia está Rusia, pero claro, ¿qué ha pasado con Marruecos y con España? Como detrás de Marruecos pues está Estados Unidos, pues el problema migratorio que tenemos constantemente nosotros con Marruecos, pues casi nadie nos apoya, o el apoyo es muy tibio, desde luego, ¿no? Si detrás de Marruecos, ojalá detrás de Marruecos estuviera Rusia, porque entonces posiblemente sí nos apoyaría. De todas formas, claro, es que el número de inmigrantes de lo que estamos hablando aquí, el problema es que vivimos una realidad ya tan distorsionada y tan grave, ¿no? Pero claro, cuando ves, son 2.000 o 4.000 migrantes, ¿no? Lo que está utilizando Bielorrusia para atacar a las fronteras de Polonia, cuando nosotros van por decenas de miles, ¿no? Cuando Marruecos nos lo manda para España, para nuestras fronteras, o para Canarias, o a través de las vallas, es claro, te das cuenta que la jugada va de otra cosa. Es decir, al final te das cuenta que la inmigración es un arma más de lucha, pues dentro de este mundo globalista. Y pues se utiliza para de un país contra el otro, ¿no? Y eso es lo que están haciendo aquí en este caso. ¿Y cómo la utilizan también contra Europa? Porque hay que intentar, o sea, yo creo que el problema de Bielorrusia y de Polonia hay que intentar extrapolarlo, ¿no? Y ver realmente lo que está sucediendo en Europa, ¿no? Porque por parte de Bielorrusia, que una de las excusas que pone es que, oye, es que vosotros también lo estáis haciendo mal. Es que el efecto llamada y el efecto de acoger a decenas de miles de inmigrantes que hacéis vosotros también es un llamamiento, ¿no? Que ellos hayan hecho esa actuación que está mala. Pero en eso sí tienen razón, ¿no? Pero bueno, dentro de esa herramienta que ahora es la inmigración hecha dentro de esta guerra moderna, ¿no? Contra Europa, dentro de esta guerra moderna, ¿no? Que lleva el globalismo para luchar, para doblegar nuestra mente, para debilitarnos, pues uno de los elementos de esa guerra es la inmigración. Claro, ¿qué han hecho con Europa? Llenarla de millones de personas que nada tienen que ver con Europa, ni por origen, ni por cultura, ni racialmente, ni por religión, e impedir a los europeos que puedan oponerse a esa actuación belicosa, esa actuación de guerra de ellos, como pues a través de los delitos, ¿no? Que por lo cual impiden que la gente se pueda oponer pues a eso que están haciendo, ¿no? Y bueno, pues creo que tenemos que ver que lo que está haciendo, lo que está pasando en Bielorrusia y en Polonia, pues es una pequeña muestra de cómo se utiliza la gente contra a los inmigrantes de un país contra otro, pero que también lo están haciendo contra Europa, y que la principal víctima no es Polonia, es Europa, ¿eh? Y quienes lo están haciendo no es precisamente Rusia, los que están llenando Europa, los que están transformando Europa para destruirla, ¿no? Es decir, porque al final una de las formas de someter y destruir a Europa, pues es transformar la base de su población, el origen de su población, ya digo, con millones de personas que no son europeas y que nunca lo van a ser, que corresponden a otra cultura totalmente respetable. Es decir, no estoy criticando su cultura, ni su origen, ni su religión, ni su raza, no estoy criticando nada. Pero es obvio que una base poblacional determinada produce una sociedad y unas instituciones determinadas. Y desde luego, las instituciones, la civilización occidental que creo que se originó en Europa, pues tienen unas razones y tienen una base. Y esa base es la que se están cargando pues a marcha forzada, claro. Sí, Vicente, es bastante ya de risa que la Unión Europea, Estados Unidos y la OTAN hablen de guerra híbrida, que Bielorrusia y Rusia le están haciendo la guerra híbrida a Polonia y a Europa con esta entrada masiva, con este intento masivo de inmigrantes musulmanes, cuando es la misma OTAN que reventó Libia, que destruyó Libia, provocando una estampida de cientos de miles de africanos contra Europa, que es la misma Bruselas, la misma Merkel que metió a 1 millón de sirios en 2015 en Europa. ¿Y qué pasa? Que entonces no era una guerra híbrida, y como muy bien dice Felipe, cuando Marruecos mete a miles y miles y miles de inmigrantes ilegales en Ceuta, en Melilla, en Canarias y en la España peninsular, ahí no es una guerra híbrida, es que ya el doble rasero, el que no lo vea, es un retrasado. Por otra parte, yo no sé, Vicente, si crees que aquí Lukashenko y Putin se han equivocado porque han dado un hueso con Polonia. ¿De verdad se pensaban que Polonia era Grecia, Italia o España? Los polacos han enviado al ejército, han levantado una valla y no parece que vayan a ceder. Yo creo que, teniendo en cuenta que esto venía de una crisis muy fuerte de hace nada, de hace un mes, entre la Unión Europea y Polonia, una Polonia que estaba casi, se estaba hablando de su posible salida de Bruselas, y yo creo que querían intensificar ese enfrentamiento entre Polonia y Bruselas. Los rusos y los bielorrusos pensaban que aquí se abriría una crisis en la cual Bruselas presionaría a Polonia para que abriera sus fronteras a esta oleada de inmigrantes musulmanes, pero eso no ha ocurrido. Bruselas y la OTAN, de mala gana, evidentemente, pero han tenido que apoyar a Polonia, y esto, Vicente, esta jugada parece que les va a salir mal, y yo no sé tú cómo piensas que va a terminar, si les van a devolver a Oriente Medio o si al final los traidores de Alemania, Francia, Italia, Bruselas acabarán llegando a algún tipo de pacto para acoger otra vez a esta nueva oleada de inmigrantes. ¿Qué piensas? ¿Qué ha pasado, Vicente? ¿Y qué crees que, y cómo crees que puede acabar esta crisis? Bueno, no, de esto último que acabas de decir no es descartable, ¿eh? No es descartable aquí en Europa, en este tema de la invasión de las olas migratorias, por decirlo de alguna manera, estamos muy acostumbrados a bajar los pantalones. Yo pienso que han calculado mal, efectivamente, tanto Lukashenko como Putin. Bueno, históricamente Polonia y Rusia y Bielorrusia, porque Bielorrusia, digamos que dentro de lo que son las antiguas repúblicas soviéticas, está muy sigue estando muy vinculada a la vieja Rusia, a lo que ahora, hoy por hoy, es Rusia propiamente dicho. Y no sé si ha sido como una venganza, algo que puntual, en lo que, como tú has dicho, no pensaban que Europa iba a arropar de esta manera, Europa, las instituciones europeas, iba a arropar de esta manera, como han hecho a Polonia. Y si vemos un poco a la historia, resulta que la Segunda Guerra Mundial empezó por ahí, por la invasión de Polonia, tanto por el Eje como por Rusia. En el pacto Molotov-Ribbentrop se la repartieron, y el primer país, mirad por dónde, que salió en defensa de Polonia fue el Reino Unido, igual que ha hecho ahora. Quiero decir que de aquellos polvos vienen estos lodos. Mira por dónde alguien que ya no pertenece a la Unión Europea, como es el Reino Unido, se ha posicionado en favor de Polonia. Yo creo que por todo aquello que ocurrió, porque la historia al final es historia que se encargan en ocultarnos, se encarga de ocultarnos, de que no la comprendamos, de que no la entendamos, de que no la conozcamos. Esto al final resurge. Yo creo que esas rencillas que han habido siempre entre Polonia y la vieja Rusia, pues era como, es que estábamos comentando que efectivamente había otra manera de hacer. El problema reside en plantear un pulso a Europa, ese pulso migratorio, como diciendo Rusia, Bielorrusia y estos países que, por cierto, han anotado que estas personas que están allí en la frontera han llegado perfectamente legales, tienen su visado bielorruso, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Lo que estamos diciendo, cuidado. Creo que es una maniobra de presión política importante de cara ya no a Polonia, sino a Europa. ¿Se traduce todo esto? Pues sinceramente no sé dónde puede llegar este pulso. Establecer ahora mismo una, entre comillas, guerra de guerrillas económico-política en esa parte del frente, yo creo que a alguien más le interesa. Polonia, Hungría, son los países que están llevando a cabo pues las políticas más proteccionistas más nacionales, propiamente dicho, de dentro de Europa. Por eso mismo se veían afectadas por resoluciones europeas en su contra. Y tal vez, ¿por qué no?, haya sido provocado esto para hacerles ver a los polacos y a los húngaros: aquí está mamá Europa, y que os acoge en su seno, y no os preocupéis si os envían a iraquíes y a kurdos, que nosotros vamos a estar aquí para ayudaros en esta crisis. Mirad, si somos buenos, que en vez de vamos a ir con camiones y nos vamos a traer a Alemania. Tío, no te digo que no. ¿Y quién mueve los hilos a ambos lados de los países enfrentados? Pues quienes ya sabemos que mueven los hilos a los dos lados de los países que se enfrentan en esta, en cualquier guerra futura, hasta que no acabemos ya con esa hegemonía. ¿Por qué? Pues porque sus espurios intereses hay que plantar cara, sobre todo en Europa, a estos países que son nacionalistas y que se defienden muy bien y que tienen muy claras sus políticas nacionales de mantenimiento de cultura, y por eso defienden su, digo, no solo de cultura, de sociedad, de historia, etcétera. Lo tienen muy claro y esto lo defienden a capa y espada delante de quien sea. Y mira por dónde el frente que se ataca, porque como tú hubieras dicho, ¿no? Podían haber cerrado, por ejemplo, el gasoducto, no podían haber establecido limitaciones de circulación entre Bielorrusia y Polonia de camiones, por ejemplo, que se ha producido. Al final ha sido un hecho paralelo lo que se ha producido, con lo cual repercute también económicamente en ambos lados de la frontera. ¿Pero por qué? ¿Por qué esta presión, mira por dónde, demográfica sobre la frontera polaca? Pues porque hay que acabar con los nacionalismos del este, porque son precisamente dentro de la Europa esta que solo quiere acabar con nosotros, los que más fuerte se estaban planteando lucha, la definición de Europa, la Europa de la nación contra la Europa de la economía y de la tontería y de la estupidez y del globalismo. Desde luego lo están haciendo de mala gana. Si Bruselas y Merkel y Macron y compañía están como locos por multiculturalizar Hungría, Polonia, llenarla de extranjeros, pero en este caso han tenido que recular. Y ya para terminar os pregunto brevemente si aquí puede haber un poco de optimismo, porque el precedente que se está estableciendo es muy interesante para nosotros. Aquí hay un país de dentro de la Unión Europea que ha recibido una avalancha de inmigración y que ha enviado a 15.000 soldados armados, que han levantado una valla, que les han dicho aquí no vais a entrar ni uno, que están resistiendo e incluso están dispuestos a todo, y Bruselas ha tenido que tragarse el sapo y está aceptando y está apoyando eso. Evidentemente, si lo apoya en Polonia, cuando se dé la misma situación en Grecia, en Italia o en España, imaginamos, suponemos que también Bruselas evidentemente debería apoyarlo. Está claro que ni España, ni Italia, ni Grecia, ni de lejos tienen gobiernos como el polaco, pero bueno, más adelante, quién sabe quién puede estar gobernando en estos países, y como digo, el precedente es muy interesante. ¿Creéis que esto más adelante nos puede beneficiar en este sentido, o que esto será un paréntesis muy breve y que en cuanto puedan, aprovechándose de la poca memoria de la gente, volverán otra vez estos globalistas de Bruselas a imponer a los gobiernos del sur y a los países del sur las fronteras abiertas? Brevemente, Felipe, tú mismo, ¿qué piensas? Yo creo que es un hecho aislado. Quiero decir, al final nosotros, mientras no tengamos instituciones que realmente representen a la nación, que realmente defiendan los intereses de la nación, no vamos a tener pues un gobierno que haga cosas como lo que ha hecho el de Polonia, porque claro, es decir, Polonia pues tiene presidente y tiene gente, tiene representantes que defienden los intereses polacos frente a Bielorrusia y frente a la Unión Europea. Nosotros no. Nosotros somos una alfombra de la Unión Europea. Y hasta que no tengamos un gobierno que defienda nuestros intereses fuera de la Unión Europea o saliendo de la Unión Europea, o en proceso de salir de la Unión Europea, quería decir, no vamos a tener la suerte de tener gente que tener presidentes que defiendan nuestras fronteras como lo está defendiendo Polonia. Y para eso hay que perder el tema del miedo es fundamental. Y lo he comentado al principio, lo has comentado también, y hasta que no perdamos el miedo a defendernos, hasta que no perdamos el miedo de ser autónomos también energéticamente, es que ¿cómo vamos a defender nuestras fronteras de Marruecos si dependemos energéticamente del gas, de la energía eléctrica? Es decir, no es realista. Es decir, hay que hacer muchas cosas para poder defender la frontera y poder defenderse frente a un ataque exterior. Tienes que estar en condiciones de poder defenderte, y eso es lo primero que hace cualquier Estado-nación, ¿eh? Cualquier Estado que tiene unos representantes que defienden sus intereses. Nosotros, como no lo tenemos, pues no tomamos las medidas adecuadas para posteriormente poder defendernos frente a los ataques exteriores, claro. Vicente, brevemente, tu opinión sobre este asunto. Dinos. Coincido al 101% con Felipe. Esto es una cosa esporádica. Nosotros somos el felpudo de Europa y aquí vendrá Marruecos y se limpiará los pies. Porque Marruecos tiene detrás a Estados Unidos, que es el papá, el number one de la OTAN, y nosotros somos eso, somos sus pequeños embajadores, y aquí en Europa, aquí en España, las políticas europeas cuajan a la primera. No vamos a la primera, no, antes de la primera cuajan completamente, porque, pues como bien ha analizado Felipe, porque no podemos decir que no. No podemos decir que no, nos tienen pillados de las pelotas, económicamente, con tantos fondos que nos dejan caer, y energéticamente, porque si Francia dice, por orden de Europa, corta el grifo, nos quedamos sin energía eléctrica, y así nos va. O sea, esta es la única manera de plantarse como de cara a este tipo de amenazas que pueden surgir en nuestras fronteras, es siendo un Estado fuerte, una nación fuerte, y poder defender verdaderamente tus intereses, sin miedo a nada ni a nadie. Y esto no se da, ni creemos se dará, porque los políticos que estamos teniendo a lo largo de y ancho de todo este democrático régimen del 78 no han hecho otra cosa que pudrirnos como nación. Está claro, ya terminamos, que mientras sigamos dependiendo de Bruselas y de estos poderes extranjeros y globalistas, no hay solución posible. Y dicho esto, damos por terminado el debate de esta semana, en la que ya despido a nuestros invitados, empezando por ti mismo, Vicente Estarelles, Soldurio Hispano. Como siempre, un lujo tenerte con nosotros, Vicente, y hasta la semana que viene. Un abrazo, Miguel, un saludo a todos nuestros oyentes, otro fuerte abrazo también para Felipe, y como siempre, recordar que difundáis los audios, que compartáis nuestras opiniones y que las hagáis llegar al mayor número de gente posible, porque hemos de despertar. La defensa de la nación y de nuestra soberanía va implícita en esto, en defendernos nosotros mismos. Y Felipe, que es Felipe Saura, responsable de la Asociación por el Futuro de Nuestros Hijos. Podéis seguirle en Twitter y también en su canal Telegram. Felipe Saura, un abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias, un abrazo Vicente, un abrazo Miguel y hasta la próxima. Terminamos el debate de esta semana, pero aquí La Voz de Europa continúa con la entrevista. Paramos un momento y enseguida estamos con vosotros. Hasta ahora. Aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa, somos la resistencia nacional. Pues vamos ya a la entrevista de esta semana de aquí, La Voz de Europa. Y sabéis que un tema que tocamos mucho porque lo consideramos realmente importante es toda esta propaganda de auto-odio, de autoculpa, esta endofobia, esta leyenda negra que nos están inyectando los españoles desde hace siglos, pero muy especialmente en los últimos 40 y tantos años, y que hoy en día estamos sufriendo las consecuencias. De esto y de mucho más se habla en el libro que vamos a presentar en la entrevista de esta semana. El libro se titula ¿Por qué algunos españoles odian a España? Y su autor es José Carlos Camelo da Costa. José Carlos, ¿qué tal? Muy buenas, Miguel. Gracias por invitarme de nuevo a tu casa, que es tu programa. Y permíteme que le mande un saludo a todos esos inconformistas que seguro nos están escuchando en estos momentos. Pues bueno, José Carlos, coméntanos qué te inspiró a escribir este libro. Me imagino que lo que he comentado yo antes, ¿no? La voluntad de intentar entender por qué tantos españoles odian a España. Claro, y es que yo, como muchos de vosotros, y supongo que tú sabrás, tengo una doble nacionalidad y un triple origen, tanto étnico como nacional. Y en el caso de España siempre me ha resultado algo incómodo de comprender, porque yo, por ejemplo, parte de mi familia es de Portugal, y nunca escuché allí a nadie llamar facha, fascista a una persona por estar orgullosa de ser portuguesa o por lucir la bandera de Portugal. Pero también en el caso africano de mi padre de Mozambique, yo, por ejemplo, y siempre me pongo de ejemplo, tengo tatuada la bandera con los colores de Mozambique en una pierna y nunca nadie tampoco me dijo eres un fascista, eres un facha, eres un discriminador por esta bandera, sino que además les parecía exótico y me preguntaban cosas sobre Mozambique, qué lengua teníamos, qué himno. Pero en el caso de España, yo, como español que soy también, y casado con una española y con un hijo español, pues me siento orgulloso de mi país. Tengo bandera y tengo gorras y tengo camisetas, pues lo normal. Pero entonces, en ese caso, sí que la gente ya te mira de reojo, ya desconfía, ya dicen, este es un rancio, es un carca, es un facha. Y esto es lo que me animó a escribir este libro, porque algunos españoles odian a España. Y es que quiero desmentir todos esos mitos guerra civilistas que han hecho que muchos de nuestros compatriotas desprecien la patria que les vio nacer. En el libro, bueno, antes aclarar que cuando dices que tu padre era de Mozambique, pero era, entiendo que una persona de europea de origen portugués, claro. A ver, es que claro, visto hoy en día, cualquier persona dice, no, era europeo. Él era africano, de Mozambique, porque no debemos olvidar que tanto en Rodesia, como en Mozambique, como en Sudáfrica, los blancos llevaban ya 400 años. Y yo me pregunto, si ahora un inmigrante baja de la patera y da luz aquí en nuestras playas y automáticamente es español y lo consideramos español, porque a una persona, por el mero hecho de ser blanca, no se la puede considerar africana, aunque sus familiares, sus ancestros, lleven siglos viviendo ahí. Sí, era simplemente aclararlo, por si algún oyente tenía dudas. Tampoco era una simple pregunta por curiosidad. Y bueno, lo has comentado antes, ¿no? Lo que te llevó a intentar investigar, a intentar comprender este auto-odio. Y bueno, en el libro lo preguntas, ¿no? ¿Cómo podemos explicarnos esta forma de actuar de tantos españoles? ¿A qué podemos atribuirlo? Tú en tu investigación, ¿a qué atribuyes que tantos españoles hayan asimilado esta leyenda negra y hayan absorbido o hayan desarrollado este auto-odio, ese odio por sí mismos, por ser españoles y por ser europeos? Yo lo definiría sobre todo porque los franquistas de antaño han querido ser los más demócratas del presente. Y son ellos los que se encargaron, a través de la Constitución del 78, de envenenar la mente de los españoles. Porque España nunca tuvo este tipo de problemas con su identidad, ni siquiera en tiempos de la República. Porque lo que había en tiempos de la República era un enfrentamiento entre bloques ideológicos o antirreligiosos contra religiosos. Pero aquí se peleaba españoles contra españoles, porque cada uno de estos bandos quería imponer al otro su idea de España. Pero con la Constitución del 78, estos franquistas reconvertidos en demócratas para purgar supuestos crímenes pasados, no sé, decidieron que toda la historia de España era Franco, que todas las banderas e himnos que pudiéramos tener era Franco, que todas las conquistas que pudimos realizar en el pasado eran Franco y que por lo tanto todo lo nuestro era execrable. Y a raíz de ahí, y planes de educación, a través de los medios de desinformación masiva, y por qué no, también ese complejo tan español y moderno de querernos hacer menos para sentirnos mal, nos ha llevado a la situación que estamos viviendo. Aparte de la culpa que puedan tener las élites de este régimen del 78, José Carlos, ¿hasta qué punto crees que estas élites, toda esta propaganda de auto-odio, la han hecho siguiendo consignas extranjeras? Porque esto no viene de ahora, la leyenda negra es muy antigua y sabemos que detrás de aquella leyenda negra que empezó hace siglos estaban estas élites extranjeras, protestantes, judías y anglosajonas que luego crearon la masonería, esa masonería que hoy en día sigue existiendo. ¿Crees, José Carlos, que estas élites a las que tú culpas de esta propaganda de autoodio podrían estar siguiendo órdenes de estos grupos de poder extranjeros a los que les interesa una España débil? De hecho, te lo preguntas, ¿no? ¿Beneficia a alguien esta espiral endófoba de España? No sé yo si nombrando a quienes nombras vamos a poder hablar sobre ello y no censurarán este programa. Porque has nombrado a los prohibidos, a los amos del pensamiento. Y ya sabes que cuando se les toca, aunque sea de tapadillo, corren enseguida a censurar. Yo responderé si tú me dices, pero... Bueno, se pueden decir las cosas de una forma que se entienda. Yo he hablado de élites, no he hablado de ningún pueblo colectivamente, ni de ninguna religión colectivamente, ni de nadie colectivamente, ni de ningún anglosajón de base. He hablado de élites, de minorías. Pero ten en cuenta que igual que en la actualidad, la mayoría de la masa aborregada española apoya a los sátrapas que tenemos en el gobierno, a la élite anglosajona y a la élite sionista la apoya la mayoría de la masa anglosajona y la mayoría de la masa judía. Que no quiero decir que esto sea bueno o malo o que no estén en su derecho, porque, a ver, cada pueblo tiene derecho a tratar de imponerse sobre el resto. Porque esto es la ley de la supervivencia, la ley de la naturaleza. No vayamos a engañarnos. Nosotros, a lo mejor, si estuviéramos en su posición, quizás obraríamos igual, en el sentido de tratar de hacer a España grande de nuevo y volver a hacer que en nuestra tierra no se ponga el sol. Pero recalco esto mismo, a los sionistas los apoya la mayoría de la población judía. De hecho, José Carlos, en la presentación del libro, en el anuncio también te haces la pregunta si podrán curarse algún día los enfermos de antiespañolismo, porque esto realmente se parece mucho a una enfermedad mental. Una persona enferma mentalmente llega incluso a hacerse daño a sí misma, llega a fustigarse a sí misma, incluso a herirse a sí misma. Y esta gente, estos endófobos, es lo que están haciendo con España, con la nación. Llevan a cabo políticas, llevan a cabo acciones que dañan, que hacen daño a lo que sería, por así decirlo, el cuerpo nacional, el organismo nacional. Y tú te preguntas si esta gente tiene cura, ¿se puede curar esta enfermedad del autoodio? Pues depende del grado que tengan de antiespañolismo, porque, a ver, muchos son antiespañoles por moda o por miedo, y eso pasa en la generación boomer, entre comillas, pero también en las nuevas generaciones. Los boomer era por miedo a que los etiquetaran de fachas, de fascistas, de retrógrados. Ellos tenían que ser progres, demócratas, igual que los padres de la Constitución. Por eso renegaban de España. Y las nuevas generaciones, el odio les viene por moda. Ahí tenemos a Netflix, a Plates y además canales juveniles sembrando la discordia. Y ahora cualquier joven en un instituto piensa que es más moderno si está apoyando la transexualidad, el feminismo, el republicanismo o la multiculturalidad forzada, que coger y decir, pues yo me siento orgulloso de ser español. Porque ¿qué les equivaldría a decir eso en público? Pues insultos, golpes, ser discriminados. Y seamos sinceros, nosotros ahora, siendo mayores, pues por ejemplo, a ti o a mí nos da igual, porque somos unos hombres hechos y derechos, rozando la cuarentena, y no tenemos problema alguno. Pero tú imagínate que eres un adolescente, que estás en el instituto donde la mayoría de la gente va por moda con el rollo antifa, con el rollo republicano o con el rollo multicultural. Y tú eres solo uno entre ellos. Sí, es muy fácil decir, pues yo mis principios no los cambio por nada. Yo lucho contra viento y marea. pero todos hemos sido jóvenes y sabemos las dudas y los miedos que se suelen tener a esa edad. Y a mí no me gustaría estar en el pellejo de ellos. Por eso esta gente, yo sí que creo, estos jóvenes o estos boomers, yo sí que creo que fácilmente se podrían curar de antiespañolismo si viviésemos en un ambiente más sano. Pero luego hay otros que ni queriendo se pueden curar. ¿Por qué? Porque son fanáticos convencidos, porque odian a España de corazón, como pueden ser los independentistas vascos, catalanes o los nuevos españoles venidos del Reino de Marruecos, o también odian a España por dinero. Y a esta persona la conocerás tú, como el famoso David Saavedra, al cual pasean por las televisiones, por los periódicos y por algunos institutos para decir lo malo que es España, los locos que son estos nazis patriotas y demás monsergas progresistas. ¿Hasta qué punto toda esta ideología de autoodio y de endofobia afecta a esta política de inmigración suicida de fronteras abiertas que lleva nuestra clase política? Porque muchas veces se nombran muchas teorías que justificarían esta forma de actuar, ¿no? Que buscan nuevos votantes, que no sé qué, un montón de historias que, vale, hasta cierto punto pueden ser verdad, pero ¿hasta qué punto este autoodio, esta endofobia, este sentimiento de culpa por no se sabe qué, es lo que hay detrás de esta negativa de nuestras élites a controlar la inmigración? Se diría que ese autoodio, que ese odio que se tienen a sí mismos por ese supuesto pasado colonialista, racista, genocida y tal, el rollo de siempre, es lo que les mueve finalmente a abrir nuestras fronteras. Y esto es, pues, nuevamente, una enfermedad. Es una gente que ha renunciado a defender lo suyo, sus fronteras, su país, su casa. Bueno, puede que no lo defiendan por odio, pero también no lo defienden por otras dos cuestiones más. Por servilismo hacia las élites mundiales, no los olvidemos, porque tanto Pedro Sánchez, como Pablo Iglesias, como Mariano Rajoy, como Casado y demás, son productos del Club Bilderberg, de la masonería, de los amos del pensamiento. No pintan nada en el tablero geopolítico, son meros peones que hacen y dicen lo que sus amos les ordenan. Y luego también están las élites económicas, los grandes empresarios, a los cuales beneficia notablemente la invasión que estamos sufriendo. ¿Por qué? Porque siempre nos cuentan el cuento de los españoles no quieren realizar el trabajo que los inmigrantes hacen, por eso tenemos que importar más. Mentira. Los españoles lo que no quieren es cobrar sueldos de miseria y tener y trabajar en condiciones esclavistas. Por eso que venga mano de obra más sumisa, menos preparada, menos exigente, les beneficia porque sus campos, sus fábricas y demás se llenan de este tipo de personas, mientras que sus ingresos repercuten solo en ellos mismos, porque muchos contratan a cientos y a miles de ilegales, lo cual resta a las arcas públicas ingentes cantidades de dinero que podían ser dedicadas a pensiones, a salud o educación. Estamos viendo, José Carlos, dos fenómenos muy parecidos en dos países diferentes y la forma totalmente distinta en la que ha reaccionado cada país. Me refiero al fenómeno de la inmigración masiva e ilegal en España por su frontera sur y en Polonia en este momento por su frontera con Bielorrusia. ¿Y qué diferencia de comportamiento en España con sus medios de comunicación, con sus políticos, pero también, ojo, con sus fuerzas de seguridad y con su ejército, favoreciendo esta entrada masiva de inmigración masiva e ilegal? Y en cambio, Polonia, lo contrario, su ejército, sus políticos, sus medios de comunicación, todos defendiendo la fortaleza de su frontera, todos defendiendo que no se deje pasar a ni un solo inmigrante ilegal. ¿Tendrán esto que ver, José Carlos, lo que hablábamos antes, la propaganda que se emite en un país y en el otro? En un país se emite 24 horas al día el odio a sí mismo, el odio a su historia, el odio por ser español, mientras en el otro, en Polonia, se fomenta el orgullo por ser polaco, el orgullo por la tradición polaca, la defensa de las fronteras y de la historia polaca? ¿Puede ser esa la diferencia entre un país y otro? Pues claro que es ese, y además hay que tener en cuenta que Polonia o los polacos no tratan de purgar pecados pasados no cometidos. Y eso es muy importante, pero otra cosa más aún es que ellos vivieron bajo el telón de acero, saben que es el comunismo y huelen también que es el neomarxismo, que es vástago del comunismo, no nos equivoquemos. Aunque digan, no, el neomarxismo ahora es multicultural, es progresista, cree en las relaciones intergeneracionales e intersexuales. El neomarxismo es el comunismo del pasado, revestido con el flower power progre. Y nada más, y los polacos, y los búlgaros, y los rumanos, y los rusos, saben lo que es y no lo quieren dentro de sus fronteras. En cambio, en España, como hace casi más de un siglo que no vivimos una guerra, porque no hay que olvidar que el último conflicto armado serio que tuvimos fue nuestra guerra civil en 1939, y desde entonces, por más que salgan ahora supervivientes de campos de concentración republicanos o demás, nosotros no recordamos lo que es pasar hambre, lo que es pasar miedo, lo que es sufrir represión. Por eso añoramos este tipo de regímenes que no hemos conocido. Y claro, como no los hemos conocido, creemos que todo es bueno. Y curiosamente, la mayoría de los españoles que quedan hoy en día tampoco reconocen, no han vivido el régimen franquista, pero lo reconocen como algo malo. Y eso es por lo que tú dices, por la constante campaña de manipulación que hacen los medios, los políticos, y recalco una y otra vez esto, el profesorado. Porque sin los profesores moldeando las mentes pasadas, presentes y futuras de nuestra juventud, no habríamos llegado tan lejos y tan bajo en este nivel de degeneración. Estamos terminando, José Carlos, una última pregunta. Has nombrado antes a la juventud española, esa presión ambiental que hay para que odien a su propio país. Y yo te pregunto, ¿qué puede pasar, qué le puede pasar ya en este momento, lo que estará pasando ya en colegios y en institutos de muchas partes de España? ¿Qué futuro le espera a un joven español, también a las chicas, por supuesto, pero qué le espera a un joven español de 12, 14, 15, 18, 20 años que vaya a un colegio o a un instituto con un 50 o un 60% o un 70% de alumnado extranjero, al mismo tiempo que ese joven español, como tú has dicho antes, o esos jóvenes españoles están contaminados de leyenda negra, contaminados de izquierdismo, de progresismo, de liberalismo, de individualismo en el mal sentido de la palabra, que no tienen ninguna conciencia de grupo, mientras tanto se enfrentan a un número creciente de jóvenes alumnos extranjeros con una carga de resentimiento contra España importante, y que ellos no tienen ningún odio por sí mismo, al revés, tienen un orgullo étnico y nacional importante, forman sus bandas de magrebíes, forman sus bandas de sudamericanos, de centroamericanos, de africanos, bien chulitos, y bueno, en este combate completamente desigual que le espera a los jóvenes españoles ahora y en el futuro. Pues la verdad, y siento ser tan pesimista, lo van a pasar muy mal, y me duele decirlo, porque yo soy padre, y también soy tío y padrino, y hoy mismo vinieron mis padres a visitarme, y estaba hablando con ellos, de eso mismo a la hora de la comida, les decía, ¿qué va a ser de mi hijo y de mi sobrino cuando sean mayores? Porque también depende mucho, y esto lo he notado, del colegio al que vayan, porque no todos los colegios son iguales, y ya desde edades tempranas se empieza a notar, porque yo eso lo veo en mi sobrino, tiene 9 años, y ya con 9 años, recordemos, no estamos hablando de preadolescentes o adolescentes, con 9 años, en un colegio público, ya les hablan del racismo, del feminismo y demás monseras que digo yo, que con 9 años tendrán que aprender a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir los ríos, las montañas españolas, que era lo que aprendía yo hace más de 30 años. Pues no, en los colegios públicos A niños de 9 años ya se le enseñan ese tipo de cosas. Y también tienen una asignatura de religión, pero no de religión católica, donde les hablan de todo tipo de credos, del Islam, del judaísmo, del budismo, y todo esto en España. Y por contra, tenemos los colegios religiosos, que por ejemplo yo llevo a mi hijo a uno de ellos, que no todos son iguales. Hay algunos que han asumido el ideario doctrinal progre, pero hay otros en los que no, en los que se les enseña a ser trabajadores, a ser honrados, a ser sinceros. Pero al fin y al cabo no todo es el colegio, porque ellos luego van a salir al patio, van a salir a la calle, y ahí van a conocer la cruda realidad que les espera y que les depara el ser una minoría en su propio país, porque los medios, el sistema, los políticos y los bioingenieros de la comida lo han hecho muy bien para coger y desmasculinizar a nuestra juventud para que no puedan enfrentarse como se deben enfrentar a las hordas varoniles y cargadas de testosterona de los pagapensiones. Y esto es muy importante recalcarlo también, y si me lo permites, por favor, me gustaría dar un mensaje a todos los jóvenes que nos puedan estar escuchando. Vigilad bien lo que coméis, prescindid de tanto procesado, de tanto dulce, entrenad el alcohol a lo mínimo, el tabaco ni probarlo, las drogas lo mismo, no seréis más guays, más cools, más fuertes por hacerlo, sino que seréis más débiles, os convertiréis en víctimas porque os quieren anestesiados, os quieren drogados, os quieren indefensos, os quieren incapaces de saber devolver un puñetazo cuando la situación lo requiere. Pensad por vosotros mismos, estudiad, luchad y sobre todo rodearos de gente sana, de amigos que darían la vida por vosotros al igual que vosotros la daríais por ellos. Y haciendo esto os aseguro que aunque sea difícil vuestro camino, al final conseguiréis llegar a algo. Y nada de veganismo y mucha proteína y mucha grasa natural, saludable, que así es como se sube la testosterona que tanto necesitamos los hombres en nuestra vida natural y también, importante, nuestro cerebro, que por algo es un 50% de grasa. Así que nada más con esta puntualización y esta llamada de José Carlos, damos por terminada la entrevista, pero antes, José Carlos, para terminar, dile a nuestra audiencia dónde puede conseguir tu libro, ¿Por qué algunos españoles odian a España? Tanto este libro como los 13 que ya tengo publicados, porque ya llevo más de 10 años escribiendo, los podéis encontrar en Amazon. Y si en Amazon no encontráis alguno de ellos porque no sabéis el título, tenéis mi Twitter, No es País para Disidentes, mi correo electrónico, elpoderdelasangre@hotmail.com, o si no, mi blog, elpoderdelasangre.blogspot.com. Pues nada más, José Carlos Camelo da Costa, muchas gracias por habernos acompañado, por tu trabajo y nada más, José Carlos, seguro que seguimos contando contigo en futuros programas. Un saludo y hasta la próxima. Aquí, la voz de Europa. Y estamos de vuelta con la sección de historia de esta semana con Enrique Lemus. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, noches, Miguel. Pues aquí estamos una semana más. Pues aquí estamos, Enrique, una semana más. Y bueno, ¿de qué hablamos esta semana? Pues mira, vamos a hablar de... Aquí cuando vemos magnicidio siempre... Todo el mundo se acuerda de Kennedy, ¿no? Bueno, pues en España ha habido unos cuantos. Y en este caso vamos a hablar del magnicidio del presidente del Consejo de Ministros, José Canaleja y Méndez, que fue asesinado un día 12 de noviembre de 1912. Así que, si te parece, sin más, vamos a entramos en materia. Pues vamos a repasar un poquito la biografía de Canalejas. Él cursó estudios de Derecho y Filosofía, doctorándose en ambos. De joven simpatizaba con las ideas republicanas, pero cuando entra en política lo hace de la mano del Partido Liberal, siendo elegido diputado en 1881 con 27 años. A partir de aquí tiene una extensa carrera política. Ocupa diferentes ministerios. En 1888, el de Fomento. Un año después, lo fue del Ministerio de Gracia y Justicia. En 1894, ministro de Hacienda. En 1897, hay un impasse en su vida, fallece su esposa y él realiza un viaje por Norteamérica y Centroamérica y llega a Cuba, donde quiere conocer la situación de primera mano, y parece ser que llegó a participar en algún combate y que le dieron la Cruz al Mérito Militar con distintivo rojo. Pero la verdad es que he podido encontrar muy pocos datos sobre este tema y no he podido profundizar más, que me parecía interesante. En 1902, de nuevo es nombrado ministro, en este caso de Agricultura. Después, en este mismo año, en 1902, 4 años después, funda el Partido Liberal Demócrata, con una clara tendencia izquierdista, y promulgando una separación Iglesia-Estado, aunque él es un católico practicante. En 1906 es elegido presidente del Congreso. Tras los sucesos de la Semana Trágica de Barcelona, el presidente Maura presenta su dimisión. Le sucede el liberal Moret, a quien en pocos meses pierde la confianza de Alfonso XIII. Y en febrero de 1910, el rey designa a Canalejas presidente del Consejo de Ministros, o sea, el equivalente a presidente del gobierno. Durante su periodo se creó el servicio militar obligatorio, terminando con el sistema de quintas y de la redención del servicio militar pagando una determinada cantidad de dinero. Bueno, esto se aprobó. En realidad, la práctica de la redención del servicio se estuvo aplicando durante más de 10 años después. También abolió la ley de consumos, que afectaba seriamente a las clases sociales más bajas, ya que se gravaban los productos de primera necesidad, la comida, la bebida o los combustibles. Lo sustituyó por un impuesto progresivo sobre las rentas urbanas. Apoyó el proyecto de la Mancomunidad de Cataluña, impulsado por el nacionalista de la Lliga, Prat de la Riba. Aunque este proyecto se aprobó tras su muerte, este es el embrión de la autonomía de Cataluña. También durante su gobierno se promulgó la denominada Ley Candado, por la que se restringía el establecimiento en España de nuevas órdenes y congregaciones religiosas, que le llevó a tener un enfrentamiento con el Vaticano. Se llegó a retirar el embajador de España del Vaticano. Pero en este caso, Canalejas lo dijo claro, ¿no? No llegaremos a la expulsión de las órdenes religiosas, ni aspiramos a separar la Iglesia del Estado. Tampoco podemos consentir, sin embargo, que la Iglesia quiera estar por encima del poder civil. Rechazó, por su parte, la enseñanza antirreligiosa, ya que la consideraba antipatriota y antimoral. Tuvo que lidiar con movimientos revolucionarios que surgían en España, especialmente por los promovidos por la recién creada CNT y por un Partido Socialista Obrero Español radicalizado. Un buen ejemplo de ello fue el motín de la fragata Numancia, de la que se apoderaron varios marineros y que amenazó con bombardear la ciudad de Málaga si no se proclamaba la República. Esto en 1911. Esto fue lo que trascendió, pero el complot era mucho más amplio y se debían haber sumado otras unidades por toda España para proclamar esta república. Tras la ocupación de Francia de la ciudad marroquí de Fez, esta incumple el Tratado de Algeciras, por el cual Francia y España controlarían Marruecos, más bien como una fuerza policial más que militar. Ante esto, no le doy prendas. Ordena la ocupación militar de Larache, Arcilla y Alcazarquivir, haciendo un desembarco naval ahí. Esto para parar los pies a los franceses, que tenían intención de ocupar también ese territorio. Eso lo reconocieron más tarde. Esto forzó a Francia a firmar en marzo de 1912 el Tratado de Fez, por el que se establece el doble protectorado franco-español en Marruecos. También acabó con la guerra en Melilla, que se había iniciado en 1911, con la campaña del CERT, y se crea bajo su gobierno la unidad de regulares. El año 1912 fue sacudido por fuertes huelgas, como las organizadas en el ferrocarril por el Partido Socialista y la CNT, que pretendían paralizar el transporte en España. otro, este fue otro de los escollos que tuvo que sortear el gobierno de Canalejas. Hasta aquí la breve biografía y la situación social. Llegamos al día 12 de noviembre de 1912. Pues José Canalejas, tras haber despachado con el rey, se dirigía a pie al Ministerio de la Gobernación, que estaba ubicado en la Puerta del Sol. Allí había convocado un consejo de ministros, le seguían a cierta distancia, los tres agentes encargados de su seguridad, Eduardo Borrego, José Martínez y Demetrio Benavides. No llevaban una escolta como ahora de 20 coches y 40 policías motorizados para que no les pase nada. La calle Carreta se detiene ante el escaparate de la librería San Martín para abrir los libros expuestos. Esta era una costumbre que solía tener. Eran las 11 y 25 de la mañana. En ese momento un hombre joven, de mediana estatura, bien vestido, con un gabán gris claro, pantalón azul marino, sombrero flexible, se acercó al presidente por la espalda y sin que éste se hubiera percibido sacó una pistola Browning y, apoyándose en su hombro, hizo sobre la víctima tres disparos consecutivos, ocasionándole la muerte instantánea. Cayó al suelo el presidente frente a la librería. El criminal, al ver que Canalejas caía y la gente se arremolinaba en su alrededor, trató de huir entre unos coches que allí había estacionados. Uno de los escoltas, al presenciar el ataque, se abalanzó sobre el asesino, golpeándole con un bastón. Una ordenanza de la Filarmónica que pasaba por allí, al ver lo ocurrido, se abalanzó también sobre el agresor. Este, acorralado, viendo que no podía escapar, se disparó dos tiros, cayendo moribundo. Aún seguía vivo y fue llevado a la casa de socorro del distrito, donde le atendió el médico de guardia. Presentaba una herida de bala con orificio de entrada en la región temporal derecha y otro de salida en la región parietal izquierda. Fallecía a las 2:23, sin haber recuperado la conciencia. El asesino era Manuel Pardiña Serrano, nacido en El Grado, provincia de Huesca, y era un conocido y peligroso anarquista. Esta es la versión oficial de los hechos, pero hay varias incógnitas por resolver. La primera de ellas, ¿quién organizó el asesinato? Cuando Canalejas llegó al gobierno, mantuvo negociaciones con la CNT, por lo que no se comprende que los anarquistas hubieran decidido eliminarle. Según algunas investigaciones, todo empezó en una reunión que se celebró en Tampa, Florida, de un grupo de anarquistas en Estados Unidos, donde se había decidido asesinar al rey y a su primer ministro. En este grupo estaba Pardiñas, quien se ofreció a realizar el atentado. El periódico La Correspondencia de España publicó en sus páginas una carta anónima entregada por un desconocido a la redacción. Entre otras cuestiones, relataba lo que parecía demostrar la existencia de un complot detrás del asesinato de Canalejas. Relataba dicho anónimo que había tenido lugar varias reuniones de comités internacionales en las que se había acordado no atentar contra el rey de España porque nada práctico se conseguiría, ya que se instauraría una regencia apoyada con las fuerzas de Inglaterra que no consentiría que la dinastía española fuese derrocada. Se creyó que mejor resultado daría suprimir a los hombres de más valor de la política española, entre ellos Canalejas. Hubo protestas por parte de varios sectores que se opusieron porque Canalejas había introducido en España las ideas socialistas gubernamentales, mereciendo respeto y no la muerte. Otros opinaban lo contrario, que decían que Canalejas era un firme puntal para el rey, el sostén para el trono, y al suprimirlo le daría un duro golpe a la monarquía. Por eso se decidió en aquella reunión, por una mayoría de votos, en agosto de 1911, incluir a Canalejas en la lista de los sentenciados. Otros hablan de la participación de la masonería en el magnicidio, que la decisiva actuación de Canalejas en Marruecos perjudicaba a los intereses franceses, lo que provocó que fuese eliminado. También hay quien dice que el propio Canalejas era masón, como Joaquín Borr, seudónimo que utilizó Francisco Franco cuando escribió su libro La masonería, en 1946. Pero yo, según todos los datos que he leído, Canalejas era un ferviente católico que incluso tenía una capilla privada en su domicilio, con lo que chocaría frontalmente con esta afirmación. Yo personalmente pienso que no lo era, tampoco tengo la certeza. También hay quien apunta que la eliminación de Canalejas fue promovida desde las filas de su propio partido, que veían que iban a perder el gobierno con todos los disturbios que estaban produciendo, y que Canalejas se llevaba mejor con los conservadores que con ellos mismos, que eliminándoles salvaría los muebles y seguiría en el gobierno. ¿Quién le sucedió en el cargo? pues Álvaro Figueroa y Torres, conde de Romanones, que entonces era presidente del Congreso, que no pocas zancadillas le había puesto a Canalejas. Lo que sí está claro es que Pardiñas viajó de España a España desde Burdeos y que allí estaba vigilado por la policía francesa. Otros autores dicen que era la policía española quien vigilaba a Pardiñas, incluso en el extranjero. Si es así, ¿cómo pudo estar tranquilamente en España y realizar el asesinato? La figura del propio Pardiñas es otra incógnita. Pasaba por ser un humilde pintor decorador, pero viajó por toda América y media Europa. Durante el periodo que Pardiñas estuvo en Florida, recibía importantes cantidades de dinero y cuando regresó a Europa, seguía recibiendo este dinero procedente de América. Esto lo pudo comprobar la policía francesa en sus investigaciones. El nivel de vida que llevaba no se correspondía ni mucho menos con su oficio de pintor. ¿Cómo pudo tener la información precisa de dónde y cómo realizar el atentado? Desde luego que ni mucho menos pudo ser una pequeña organización quien estaba detrás. Otro misterio es la muerte por suicidio de Pardiñas, como era la versión oficial. Esa versión decía que se pegó 2 tiros en la cabeza. Pero algunas recreaciones hechas recientemente dicen que la trayectoria de las balas no se corresponden con unos disparos autoinfligidos y apuntan a que fue ejecutado, que simularon el suicidio, lo que nos hace pensar en este caso que sería para que no hablara. Pues esto es lo que contamos hoy sobre este tema. Miguel, no sé si quieres hacer alguna puntualización o alguna aclaración. Sí, es el clásico crimen de la época en la que se subcontrata a un sicario y se le hace pasar por anarquista para usar a los anarquistas como cortina de humo. En aquella época había un terrorismo anarquista que era real, pero cuando estos grupos de poder o servicios de inteligencia querían llevar a cabo un magnicidio, de manera muy astuta lo hacían pasar como un atentado anarquista, muy parecido a lo que ocurre hoy con los islamistas, cuando también hay un terrorismo islamista, pero al mismo tiempo, en paralelo, estos servicios de inteligencia hacen sus atentados y los hacen pasar como falsos atentados islamistas. El tema de la vida de Pardiñas, tú lo has dicho, el clásico, la clásica vida del miembro de la masonería o el sicario que trabaja para la masonería, que siendo un muerto de hambre, sin oficio ni beneficio, se mueve por todo el mundo, viaja muchísimo y nunca nadie sabe de dónde saca el dinero. Luego también lo que has comentado, el suicidio, que realmente es el suicidado. Lo hacen desaparecer para que no cante. También, como siempre, el fallo clamoroso en la seguridad del asesinado y luego también, como siempre, de manera extrañísima, un complot judicial, policial, político, echa tierra sobre el asesinato y al final nunca se sabe qué es lo que ha pasado. El tipo de crimen, repito, de cierta secta innombrable que siempre, siempre lleva el mismo sello y no solo en este caso, sino también como otros casos que hemos hablado, más claros como el de Prim y el de Cánovas y menos claros como el de Dato, que también seguramente hay ahí algún tipo de extraña implicación, y también, no digamos, el de Carrero Blanco. Y todo indica, por lo menos mi opinión personal, en este caso es que la forma en la que Canalejas se enfrentó a Francia en el norte de África fue la que le llevó a su muerte, y como tú muy bien dices, yo tampoco creo que Canalejas fuera masón, era un católico practicante y su propia mujer negó la condición de masón de Canalejas. Y bueno, Enrique, como siempre, muchas gracias por esclarecer un poco, por dar algo de luz en este crimen, en este magnicidio de la historia de España, del que hoy nadie habla y que, por supuesto, ninguna memoria histórica se quiere acordar. Enrique Lemus, muchas gracias y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa.